tanta pasión. Adoro que me beses y me queme tu amor. Adoro desvestirte y hacerte el amor. Adoro tu cara, tu sonrisa. Te adoro, mi amor. Me gusta que me busques y te entregues así. Me gustan esos besos que me dices a mí. Me gusta todo, todo lo que te haga feliz. Me gusta cómo me amas y me quieres. Quiéreme así. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme así. No te vayas de mi lado, mi vida, ámame así. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme así. No te marches de mi lado, mi amor, me muero sin ti, sin ti. Para mi gente. Pasión. Adoro que me beses y me queme tu amor. Adoro desvestirte y hacerte el amor. Adoro tu cara, tu sonrisa. Te adoro, mi amor. Me gusta que me busques y te entregues así. Me gustan esos besos que me dices a mí. Me gusta todo, todo lo que te haga feliz. Me gusta cómo me amas y me quieres. Quiéreme así. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme así. No te vayas de mi lado, mi vida, ámame así. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme así.